muerte con amor, el fiel heredero del libertador. Vamos, comandante, a la pelea, todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos, eres faro el norte y el mañana. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web, a Miyailis Morales, en la consola. Tenemos muy buenas noticias, en la coordinación del sonido está nada más y nada menos que Nacho Hernández. Ignacio Nacho Hernández acaba de llegar, no se está incorporando hoy, nos acaba de decir Nacho, se incorpora mañana definitivamente, pero hoy viene como para entrar en calentamiento de motores. Está junto con Luis Fría, nuestro buen amigo. Ambos van hoy a hacernos pues entonces la segunda en la producción del audio. Va a estar en la producción general de la emisora Cirilo Farray, en la producción del espacio de Sin Tapujos va a estar Marisol de Brod, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos hoy listos ya para arrancar con este tiempo de humedad que está amaneciendo. Toda la noche estuvo cayendo una pertinaz lluvia sobre Caracas, y ayer durante todo el día, con interrupciones leves, ha estado portándose muy mal nuestra amiga La Comber. Ustedes saben, pues, que ya nosotros tenemos tanto de afinidad con ella, porque siempre es la culpable de la situación climatológica, la convergencia tropical, que si revisamos por ahí seguramente va a terminar siendo otra vez la culpable de esta situación, de esta lluvia que no ha cesado desde ayer. Vamos a ver si el día de hoy termina de abrir el cielo, como estamos viendo que pareciera va a suceder, pero por lo pronto está el piso mojado todavía, y entonces muchísimo cuidado, y ahí tomando también las previsiones en términos del tiempo de desplazamiento, porque va a haber seguramente mucho tráfico. En el estado Barinas se dan las fiestas patronales en la población de San Silvestre el día de hoy. Esas fiestas son desde el 20 y hasta el 31 de diciembre, Día del Santo. La población de San Silvestre estará celebrando sus fiestas patronales. Se tiene noticias de esa pintoresca población desde 1798, fecha en que adquirió el nombre de San Silvestre de Totumal. Fue uno de los pueblos más abatidos tanto en la Guerra de Independencia como en la Guerra Federal. Bueno, ahí dice que están empezando. El primer músico de los Carreños en 1791 nace en Caracas. Don Ambrosio Carreño, el primer músico de los Carreños, antecesor de Cayetano Carreño, Teresita Carreño, la mejor pianista de todos los tiempos, y del maestro Inocente Carreño, quien, para el que no lo recuerde o no lo sepa, fue el autor de la letra del himno del partido Acción Democrática. Se descubre en 1738 la ciudad de Herculano, destruida junto a Pompeya en la erupción del volcán Vesubio durante el reinado del emperador Tito. Herculano, de menores proporciones que la ciudad de Pompeya, había sido una ciudad de 5.000 habitantes, situada a 8 kilómetros de Nápoles. La mayor parte de sus habitantes murió debido a los vapores emitidos por la erupción. El primer descubrimiento importante de esqueletos romanos del siglo I tuvo lugar en esa ciudad. Sus ruinas permanecieron enterradas a unos 20 metros de profundidad hasta que accidentalmente fueron descubiertas. Eso es pavoroso cuando usted pasa por allá y ve, ciertamente ahí la autopista va bordeando todas esas poblaciones que hay ahí al sur de Italia, tienen como la ciudad más importante Nápoles, van bordeando muy cerca, casi en las faldas, el volcán Vesubio, y todo eso se pobló desde hace miles de años, y cuando hace erupción ese volcán, parece que la cosa es terrible, pues. En esa ocasión dejó a la gente sumergida entre la ceniza, y mucha de ella no murió calcinada, sino que murió asfixiada por la misma ceniza. Entonces quedaron preservados y están todos como si estuvieran recién fallecidos, pues, porque se petrificaron. En 1890 nace el reconocido autor e intérprete de tangos, Carlos Gardel. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Bueno, por una cabeza. En 1890, debe haber nacido así, por una cabeza, el reconocido autor e intérprete de tango Carlos Gardel, considerado el máximo referente del género en todos los tiempos. Según algunos investigadores, Gardel nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, y según otros, nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de 1887. Lo cierto es que vivió desde su infancia en Buenos Aires y ahí desarrolló su carrera musical. Autor de muchos tangos famosos, también fue actor de cine, en su país y en el exterior. Muere en un accidente aéreo en Medellín, en Colombia, dejando más de 800 temas grabados. Eso fue en una gira que lo llevaba desde Caracas hasta Colombia, y ahí al salir en Medellín rumbo a la continuación de su gira murió en un accidente aéreo. Carlos Gardel. Borra la tristeza, calma la amargura, por una cabeza. Me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Bueno, esa voz que escuchan ustedes ahí, Carlos Gardel, el inmortal Gardel, fue declarado el 1 de septiembre de 2003 como Patrimonio de la Humanidad. Fue declarada por la UNESCO en su registro Memoria del Mundo. Sigue siendo muy polémica la tesis de el lugar donde nació definitivamente Gardel. Muchos dicen que se debe a esa pose mundana que caracteriza a los argentinos, eso de que nació en Francia, pero que no habría sido así, que nació en Uruguay, en fin. Esa discusión se ha mantenido a través del tiempo y forma parte de los elementos que han convertido en un gran mito latinoamericano a Carlos Gardel, el zorzal, el morocho del abasto, como se le conoció desde siempre. Bueno, entonces nuestro homenaje, el homenaje que le está haciendo además Nacho y Luis Frías ahí en la consola a Carlos Gardel, lo terminamos de escuchar ahorita conmemorando su cumpleaños. Calma la amargura por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Bueno, tal día como hoy, también, pero en 1911, recibe el Premio Nobel de Química Marie Curie. En 1911, en reconocimiento a sus servicios en el avance de la química y el descubrimiento del radio y el polonio. Ya en 1903, en compañía de su marido, Pierre Curie, había recibido el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la para entonces desconocida radiación. Fue la primera mujer que obtuvo ese galardón y la primera persona a la que le concedieron dos premios Nobel en dos diferentes campos. Tiene que haber sido una gente, ¿verdad?, más que preparada en su materia. Nace tal día como hoy, en 1928, en La Habana, el cineasta Tomás Gutiérrez Alea. A los 20 años apenas comenzó rodando películas de aficionado. Tiempo después cursó estudios en el Centro Experimental de Roma. Tras la caída del dictador Batista, fue parte fundamental en la creación del Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, ICAIC, que ha dado en toda Latinoamérica escuela a las nuevas generaciones de cineastas. Su agudeza para tratar los temas sociales lo convirtió en un verdadero cronista de su época. Dirigió más de 20 películas documentales y otros, entre las más importantes figuran Historias de la Revolución, Memorias de su Desarrollo, probablemente una de las más destacadas, Fresa y Chocolate, internacionalmente aplaudida, y Guantanamera. Tomás Gutiérrez Alea. Valdría la pena hacer un ciclo de cine de Tomás Gutiérrez Alea, si no en el circuito de Cinemateca Nacional, por lo menos hacerlo en la televisión. Sería un excelente homenaje. Bueno, es una recomendación que hacemos desde acá modestamente. En 1941, Alemania e Italia le declaran la guerra a los Estados Unidos. Eso es lo que se llama ser gente valiente, de verdad. ¿Sabes lo que es? Declararle la guerra a los Estados Unidos. Eso no sucede cada rato. Es Estados Unidos quien le declara la guerra a todo el que le da la gana, en la historia y en el mundo. Pero este acontecimiento, ¿verdad?, hay que mencionarlo, porque esto es muy raro, esto es de unas naciones como, por mucho que Alemania es una potencia, Italia pues también, pero no deja de ser un atrevimiento. Tal día como hoy, en 1941, Alemania e Italia declaran la guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica. Ese mismo año Estados Unidos le declara la guerra a Japón. ¿No ve lo que yo digo? Ellos sí le declaran la guerra que le da la gana, pero esto es muy raro, esto es que le declare que Estados Unidos la guerra. Después de haber sido bombardeada la base militar de Pearl Harbor, día después del ataque japonés, ese ataque japonés a Pearl Harbor ha sido muy, muy cuestionado también a través de la historia, porque es el ataque más extraño que ha habido, eso es, que se dio ahí toda una flota aérea que arrancó de repente de Japón para allá porque no había razón alguna, sino que arrancaron para allá y empezaron a bombardear Pearl Harbor, que es una de las islas que fue invadida por los Estados Unidos en el Pacífico. Todo eso, Hawái, todas esas islas del Pacífico fueron asaltadas como piratas por los Estados Unidos, y forma parte pues de esos restos que quedan de esa concepción imperialista que se basaba en la colonización de territorios, sobre todo allende los mares. Y también a lo mejor habría esas razones pues de la necesidad, pero ese fue muy raro, ese acontecimiento de Pearl Harbor, sobre todo porque fue a partir de ahí donde Estados Unidos decidió que se involucraba en la Segunda Guerra Mundial, donde no tenía nada que buscar a Estados Unidos, pero al parecer eso le vino como al pelo, pues, para justificar su ingreso en la guerra en la que no estaba, pues, convocado a Estados Unidos hasta aquel momento. Sin embargo, la guerra, después de este hecho, termina cuando Estados Unidos lanza no una, sino dos bombas atómicas, las únicas que se han lanzado sobre ciudad alguna en la historia, contra Hiroshima y Nagasaki, y fue allá precisamente en Japón. El presidente Franklin Roosevelt presentó al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica la declaración de guerra a Alemania e Italia. China, por su parte, también le declara la guerra a Japón, Alemania e Italia. De esta manera, el conflicto se había hecho mundial. Se funda en 1951 el Partido Revolucionario Febrerista, generado a partir de la Asociación Nacional de Excombatientes de la Guerra del Chaco. Ese partido adquirió carácter revolucionario en el movimiento cívico-militar del 17 de febrero de 1936. Agrupó a dirigentes estudiantiles, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, los cuales constituyen el sector que se encontraba en desacuerdo con la política seguida por el gobierno del entonces presidente liberal Eusebio Ayala. Actualmente participa de la Alianza Patriótica para el Cambio, que llevó a Fernando Lugo a la presidencia de la República allá en el Paraguay el 20 de abril del 2008. Es inaugurado en 1955 el teleférico de Caracas, tal día como hoy. Yo tenía entendido que era en 1956. Ve cómo uno nunca debe dejar de lado la efeméride, porque lo actualicen a uno. En 1955 se pone en marcha el teleférico de Caracas, que comunica la estación Mari Pérez con la cima del Guarayra Repano, entonces conocido como Ávila. Al inaugurar la obra, el dictador Pérez Jiménez manifestó la intención de ampliar las vías del teleférico para llevarlas hasta la silla de Caracas y al litoral central, llegando a la estación de El Cojo. Privatizado por los gobiernos puntofijistas, actualmente el gobierno bolivariano está al frente de la administración y mantenimiento de este sistema de transporte, que se encuentra a disposición de todas y todos los ciudadanos que desean admirar desde la altura el hermoso paisaje caraqueño y disfrutar ese maravilloso parque pulmón vegetal de la capital, que es el Guarayra Repano. Eso es verdad, eso fue privatizado por los gobiernos de la Cuarta República y nunca funcionó. Aquello estuvo paralizado décadas, nunca funcionaba porque, bueno, no le interesaba a la empresa privada invertir en ello, hasta que llegó la revolución y se reactivó ese parque, que es tan importante para las caraqueñas y caraqueños. En 1998, tal día como hoy, muere Chucho Sanoja, el músico venezolano Chucho Sanoja, quien junto a Billo Frometa, Luis Alfonso Larraín y Aldemaro Romero forman el grupo más destacado de directores de orquestas bailables de nuestro país. Fue pianista, arreglista y compositor, fundador de grandes orquestas por las que desfilaron algunos de los mejores solistas venezolanos de la época, como Víctor Piñero, Kiko Mendive, Alberto Beltrán, el Negrito del Batey, Víctor Pérez, Chico Sala, Héctor Barinas y Daniel Montes de Oca, entre otros. Compuso temas memorables como Magia Blanca, En la Soledad, Maracaibo y Te Pude Alcanzar, por citar solo algunos de los muchísimos éxitos que puso en boga el maestro Chucho Sanoja, padre de nuestro buen amigo Chuchito Sanoja, quien es autor de muchas de las músicas que ustedes han oído a lo largo de la revolución como apoyo a la comunicación de la misma. Por ejemplo, recordarán ustedes aquella campaña de Por Amor, esa campaña bellísima en la que el presidente Chávez se dirigía al país con una música de fondo. Bueno, esa música de aquella campaña Por Amor, donde él decía: me hice pelotero, por amor me hice esto, por amor me hice presidente, etcétera. Bueno, esa es música de Chucho Sanoja. Y más recientemente por acá, también otras que todavía seguimos escuchando por ahí. Nuestro saludo, pues, entonces a Chuchito Sanoja desde acá. Bueno, hay ahí todavía muy latente, como lo habíamos dicho, eso va a dar mucho de qué hablar, lo de la elección de este domingo, las elecciones de alcaldes y concejales, pero también las reacciones que se han dado de ahí en adelante. La reacción, la primera, la inicial, la insólita, y nosotros lo comentamos en nuestro programa de televisión, Sin Tapujos en Televisión, que por cierto, aparece reseñado hoy el planteamiento que ahí hicimos sobre el cambio, sin mediación alguna, sin ninguna clase de mediación de argumento entre un momento y otro, entre la elección del 14 de abril y esta de este 8 de diciembre. Es insólito el viraje que ha tenido el candidato este presidencial perpetuo que hay ahí. Tiene ya más de 2 años de candidato presidencial. Eso se lo señaló el presidente Nicolás Maduro. En la nota que aparece este martes en Aporrea, se lee: y repentinamente Capriles ahora sí cree en los resultados del CNE, y ahí señalan lo que nosotros comentamos en Sin Tapujos, como les digo. Vea cómo el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, cambia el discurso luego de saberse derrotado primero el pasado 14 de abril en las elecciones presidenciales y ahora este domingo 8 de diciembre en las elecciones municipales. ¿Ahora sí cree en los resultados del CNE o solo en donde la oposición ganó? El contraste es evidente, y ponen ahí el video que nosotros pusimos al aire en nuestro programa. Pero es que ahora hay también esto que apareció en la cuenta Twitter de el infausto personaje Enrique Capriles el día de ayer. La nota dice: el líder opositor Enrique Capriles Radón, que señaló a través de su cuenta Twitter que la tarjeta de la MUT saca más votos durante las elecciones municipales de Miranda que la tarjeta del PSUV. Sigan cayéndose a coba, otra vez los derrotamos, escribe Capriles Radón en su cuenta en la red Microblogging. El líder opositor dijo que la entidad de la que es gobernador es un bastión de progreso y que no hay forma de que ganen en Miranda, refiriéndose al Partido Socialista Unido de Venezuela. El Twitter dice textualmente: mirandinos orgullosos de ustedes, somos bastión de progreso, Miranda Unidad 586.418, todo oficialismo 495.444. Hagamos retweet. El tipo está pidiendo que le hagan retweet, pobrecito, vale, qué candoroso es, termina siendo pidiendo que lo ayuden ahí con el Twitter. Lo cierto es que es completamente falso lo que está diciendo este pobre sujeto a estas alturas. La verdad es la que está demostrando en declaraciones que daba el día de ayer el alcalde Jorge Rodríguez. La brecha entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y la MUD aumentó a 11.5% en esta elección del 8D respecto de la elección anterior, que no puede ser comparada en modo alguno en ese sentido como lo está tratando de hacer este sujeto. La elección municipal es la que concita en todas partes del mundo la menor convocatoria, el menor interés, lamentablemente, porque es la instancia de poder más cercano a la colectivo, a la comunidad, la de los alcaldes y concejales, pero no tiene el mismo interés, el mismo atractivo, la misma capacidad de convocatoria que tiene una elección regional de gobernadores, ni mucho menos una presidencial. Pero esta gente está empeñada en tratar de colocarla en función de la elección presidencial de abril, que fue, por supuesto, la última que hubo antes de esta, y tratan de hablar de un altísimo nivel de abstención, lo cual es completamente falso. El día de ayer, el presidente Nicolás Maduro se los decía de una manera muy clara. Quieren desmeritar, decía el presidente ayer, la participación de casi 59% de los venezolanos, cuando es un récord nacional y en América. Eso lo dijo ayer en Puerto La Cruz, durante la toma de posesión de los alcaldes revolucionarios electos en los comicios municipales. Indicó ahí que allá en Anzoátegui la cifra de participación se elevó a 65%. Él decía que le trajeran a algún país, invito a la prensa burguesa, dice, a que me diga un solo país de América, desde Canadá hasta Argentina, donde unas elecciones municipales haya votado el 50%. Y déjeme leer la nota antes de ir al corte. El jefe de Estado precisó que en los comicios regionales que se llevaron a cabo el 16 de diciembre de 2012, el registro de participación fue de 51%, 8 puntos menos que en estas elecciones. En aquellas elecciones, como el dirigente de la derecha ganó un estado en Miranda, dijo que sí fueron legítimas las mismas. Maduro recordó que las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010, la participación fue de 53%. O sea que esta está incluso, la de este domingo, por encima de las elecciones parlamentarias también. Esta participación de 59% es extraordinaria. Felicito a todos los venezolanos y venezolanas por salir a ejercer su derecho. Catalogó como una vil manipulación la comparación de medios privados entre la elección municipal y la presidencial, lo que estamos diciendo. Ustedes saben, estaba diciendo ayer el presidente Maduro, los medios, que la elección presidencial genera más interés en la población que en cualquier parte del mundo. En Venezuela, en las presidenciales, se registra 80% de participación. Y en Estados Unidos, por ejemplo, participa entre 40 y 45, cuando mucho. Pero ahí sí salen todos esos medios a aplaudir y a decir que eso es democracia. No compren más la prensa burguesa y mentirosa. Boicot contra la mentira y contra la manipulación, invitó el presidente Nicolás Maduro, y nosotros nos sumamos a la misma. Vamos a la pausa que nos corresponde con este desmontaje de la mentira, del canalla este, del perverso este que no quiere aceptar la derrota. Una vez más derrotado Capriles Radonsky por el pueblo venezolano, y ahí sale a estar inventando parapetos, mentiras, infundios y calumnias una vez más para tratar de engañar. No caigan en la trampa, ya sabemos que el pueblo está claro y consciente. Perdió el plebiscito que planteó Capriles, y de eso vamos a hablar a la vuelta. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hoy probablemente nos retiramos un poquito más temprano, y la razón es que vamos a estar ahí en el programa de el amigo Mario Villegas, en el foro que él hace, que transmite además en directo a través de la web de Noticias 24, a partir de las 9, de 9 a 10 de la mañana. Vamos a estar ahí en un programa, pues, revisando todo esto junto con Mario, su equipo, y va a estar también como invitado el amigo Eduardo Centey, que seguramente va a estar intenso presentando las tesis, toda esta tesis de los números raros que está presentando Capriles por ahí. Vamos a ver, nosotros sabemos que Eduardo es muy inteligente y a lo mejor no comete los disparates que está cometiendo Capriles con esas cuentas chimbas que está sacando por ahí. Tenemos que preparar algunos programas especiales. Vamos a ver cómo los organizamos, cómo los llamamos. Un programa que tenemos que hacer con toda seguridad, sobre todo ahorita, en estos días de compra navideña. El programa para solicitarle, pedirle a todas y todos, las usuarias y usuarios que nos escuchan, que nos pongamos en campaña para solicitarle al presidente Nicolás Maduro que en el marco del habilitante haga alguna ley, alguna de ellas, alguna normativa que pudiéramos llamar la ley anticandelista, porque hay muchos comerciantes que lo que está es jugando la candelita con el gobierno, que cuando pasa la gente del INDEPAVI en la fiscalización, bajan rapidito todos los precios, pero en lo que se dan y dan la vuelta en la esquina, para allá adelante, vuelven a poner otra vez los precios inflados, otra vez. Eso se está dando mucho, y ahí lo que está dándose, además de del irrespeto, pues, a las autoridades, a las leyes y al pueblo mismo, ante las acciones que está con toda decisión y con toda razón y justeza llevando adelante el gobierno bolivariano, además de ese irrespeto y esa violación a las leyes, se está dando un asunto de reincidencia, es decir, es el doble de delito, y eso amerita ya no una multa ni un cierre. Eso amerita que se lleven a los tipos con los ganchos puestos sin pedirle la cédula ni los buenos días, sino entrar al negocio, ponerle los ganchos y sacarlo para la jaula directo. Porque esa mamaderita de gallo es la que después termina dando otra vez la generación de lo que estamos tratando de contener, pues, ¿no? Que fue los desmanes eso, pues, todo el país, según las estadísticas que está presentando el presidente Nicolás Maduro. Imagínense ustedes, más del 99% de los negocios fiscalizados están cometiendo el delito de usura y especulación, con sobreprecios ya rayanos en lo indecible. 12.000, incluso a veces se han encontrado 17.000% de incremento en los precios de manera injustificada. Ayer estábamos viendo la nota por ahí de alguien, creo que era esa misma gente de las lámparas que agarraron ahí en la Panamericana, pero con una verdadera obscenidad en la especulación, una mesita de esas que tienen, que además no sirven para nada, una mesita cuyo costo es de 8.000 bolívares, la estaban colocando en 250.000 bolívares y la gente comprándola, que es lo peor. Ayer apareció una tienda Code Technology en Boleíta con sobreprecio entre 400 y 600% en todo, absolutamente todo lo que estaban vendiendo. Vamos a ver cómo entonces hacemos. Y otro programa que yo quiero hacer, lo voy a ir anunciando para que no se sienta nadie mal, no se sientan mal los compatriotas colombianos que están en el país, ni se sienta nadie mal de los talibanes ortodoxos ultrarrevolucionarios que vayan a decir que uno es un xenófobo ni está estimulando la xenofobia. Pero vamos a revisar bien dónde está apoyado el triunfo ese, entre comillas, que dicen ellos que tuvieron en algunas alcaldías, como la de San Cristóbal, la de Maracaibo, etcétera, sobre todo esa fronteriza. ¿Cómo fue la participación de los colombianos en eso? Porque recordemos que los colombianos consideran como enemigo al gobierno revolucionario, de manera verdaderamente malagradecida, porque es el gobierno revolucionario el que ha permitido que se vengan huyendo de la tragedia que hay en su país, allá en Colombia, que se han venido como verdaderos desplazados, empujados por la guerra en primer momento y luego por la miseria, el hambre, la inviabilidad de la vida en Colombia, y se han venido aquí a recibir refugio y a ser beneficiados por las políticas de inclusión social del gobierno revolucionario, a la que le están sacando provecho de manera desvergonzada. Usted va a Cúcuta, va a todas las poblaciones fronterizas colombianas y ve aquello lleno, atiborrado de toda la comida que nos está haciendo falta aquí. Se la están llevando para allá, haciendo fortunas con esto y dejando a nuestro pueblo desvalido. Pero entonces después, como el gobierno está persiguiendo eso con toda decisión y coraje, entonces resulta que consideran que es enemigo del gobierno bolivariano porque les está revisando todo el negociado con las remesas y todo eso, como lo está haciendo, por ejemplo, el gobernador Vielma Mora, allá en el Táchira, donde de verdad los tiene, de verdad, arrinconados a ese azote que está tratando de destruirnos a través del contrabando de extracción y de esa violación que se hace de el otorgamiento de las remesas. Bueno, esa gente, como consideran enemigo al gobierno, terminan votando por esta gente, que son los que los respalda a ellos. Ustedes recuerdan, aquí lo hemos denunciado, cómo Pablo Pérez salía a pegar el grito en el cielo cuando se estaban tomando acciones como, por ejemplo, aquello, ustedes recuerdan, del chip en los vehículos para evitar el contrabando de extracción de nuestra gasolina barata. Bueno, el primero que salió en aquel momento gobernador del estado Zulia fue Pablo Pérez a decir que no, que eso era una agresión inconstitucional contra no sé quién y tal, estaba defendiendo a los bachaqueros. Entonces, eso, sobre eso tenemos que ver cómo hacemos un programa, porque yo estoy seguro, eso no lo ha comentado nadie, me van a perdonar entonces el atrevimiento, pero estoy seguro que ese voto colombiano, que es muchísimo, sobre todo en Petare, donde nadie entiende qué fue lo que sucedió, o sea, una gente que está hundida en basura, en la desatención más horrenda de un gobierno alguno a la población, es la de este sujeto Ocariz, y gana por un pellizquito, pero ganó, y se le reconoció su triunfo, una cosa así como por el 0,3%, no llega ni al 0,5% la cantidad de votos que le sacó al Potro Álvarez. Pero ¿quién determinó esa cosa tan absurda de que un pueblo que está hundido en la basura, que lo que quiere es salir a como de lugar de ese gobierno nefasto que tiene, termine ganando otra vez el mismo gobierno? Bueno, los colombianos que están ahí, compatriotas, que hay más colombianos que gente en Petare. Entonces eso lo vamos a tener que revisar, porque creo que vamos a tener que hacer un planteamiento ahí al gobierno nacional. Decíamos que el tema del plebiscito no se ha desarrollado debidamente y el que hizo el comentario fue el presidente Nicolás Maduro. Él lo ha planteado muy claramente. En este sentido, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, porque como lo señalaba el día de ayer la ministra para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, ella denunció que el triunfo de la revolución en estas pasadas elecciones municipales no fue reseñado en lo absoluto en los medios privados. Para la prensa burguesa, dice ella en su cuenta Twitter, @DRodríguezMinci, el hecho de que el pueblo haya triplicado el número de alcaldías sobre las opositoras no es de interés para informar. Y tiene toda la razón la ministra Delcy Rodríguez. En otro tuit agregó que la prensa privada niega la realidad del país. Su prepotencia refleja la decadencia de un poder mediático en desuso y escuálido en impacto. Rodríguez se preguntó, ¿acaso porque una tinta servil a pequeños capitales no escriba sobre la contundente victoria del pueblo de Venezuela, esta dejará de existir? Excelente planteamiento de la ministra. Afirmó, finalmente dice acá la nota de Jesús Mendoza en Ciudad Caracas, que el triunfo chavista, que con el triunfo chavista, Capriles pasará a la historia como un perseverante de la derrota y militante del luto. El revocatorio a su mandato regional es una realidad, y en esto es donde nosotros queremos insistir. En la desinformación, la invisibilización que se ha hecho del asunto, solamente se está hablando de las alcaldías, pero no se está hablando de los consejos municipales, que también estaban aquí en este momento en elección. ¿No se han percatado ustedes de eso? ¿Cómo nos están tratando de manipular una vez más estos medios de manera tan perversa? Es importantísimo esto que está denunciando la ministra y que, como decimos, el presidente le ha puesto el acento a lo que es lo más importante, que no solo se está invisibilizando el proceso para tratar de colocarlo de manera aviesa y manipuladora en función de los intereses de la derecha, sino que se está desconociendo que había un planteamiento plebiscitario. No se puede aducir ahora, después de los resultados, que no hubo plebiscito. Sí hubo. Lo que sucede fue que lo perdió Capriles. Pero el plebiscito lo hubo. ¿Cómo que no lo hubo? Ese fue el planteamiento que le hizo en todo el país. Pero entonces cuando lo pierde, entonces resulta, no, lo que pasa es que la gente no lo atendió. Fíjense que no fue nadie a votar. ¿Cómo que no fue nadie a votar? Eso fue lo que empezó diciendo Capriles. Ustedes recuerdan el domingo en la noche. ¿Cómo que no fue a votar la gente? Tenemos la elección municipal con más alta participación en el continente americano, como lo ha señalado el presidente Maduro. Y entonces ahora no fue nadie a votar. No fue nadie de la gente que tú querías que fuera a votar contra el gobierno. Entonces eso es la declaración de que perdiste, Capriles, perdiste el famoso plebiscito que tú montaste. Luego hay otra gran mentira que la han señalado muy bien tanto el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, como el mismo presidente, y Jorge Rodríguez, el gobernador reelecto del municipio Libertador de Caracas, donde él habla de el crecimiento de la brecha entre la elección pasada y esta, un aumento de un 11.5% que obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela por encima de la MUD. Es mentira que las grandes ciudades son opositoras. Ayer nosotros ahí estábamos comentando en una entrevista que nos hacían en Unión Radio este tema, y nos sorprendía cómo salía el inefable Julio Borges, que como hemos dicho, pues nos parece lamentable tener que comentar algunas declaraciones de este sujeto, que estamos convencidos, yo en lo personal, y lo asumo ante el país, estoy convencido que ese tipo tiene un maní, una cotufa podrida en el cerebro. Ese tipo está loco. Ese tipo no tiene nada en el cerebro. Y ayer salía a decir, jactándose, nos sentimos muy orgullosos de que nosotros estamos ganando en la Venezuela moderna, en la Venezuela que sirve, en la Venezuela de las grandes ciudades. Hay que estar bien tostado de la cabeza para salir a decir ese insulto al país, al resto del país que no está en esas ciudades que él dice que son las importantes y que son la Venezuela moderna, de la que él se siente orgulloso, que es donde está ganando supuestamente la derecha. Pero es completamente falso. Ellos no están ganando nada. Esa ñinguita con la que gana ahí Ocariz, y con la que gana Ledesma, y con la que gana Evelyn Trejo, frente a candidatos que acaban de aparecer en la escena apenas hace un mes y medio, en la escena del debate político, porque ese fue el reclamo que se hizo incluso desde la fila de la revolución, o no se va a acordar nadie de eso. Que no, que estos son unos paracaidistas. La Evelyn le gana con una campaña diciendo que es un paracaidista, Pérez Pirela, que más maracucho no puede ser. El problema que tiene Pérez Pirela es que es demasiado maracucho. Incluso se lo hemos dicho a él. Y entonces resulta que esta le montó una campaña de paracaidista, y ese paracaidista le llegó así a una ñinguita, a una gente que tiene más de 25 años en el poder, porque ella está ahí es porque es la esposa de Rosales, no porque ella es una lideresa, ni porque es una super política en el trabajo con los barrios, etcétera. Es una arribista verdaderamente, porque es una tipa que está ahí porque Rosales la dejó para cuidar Coroto mientras él está fugado fuera del país. Pero en todas partes donde ellos ganaron, ganaron por una ñinguita nada más, no llegan ni al 0.5%. Y se les reconoce en demostración de que la revolución sí es responsable, serio, con el país. Pero estos tipos, ¿cómo es eso de que ellos ganaron en las grandes ciudades? Como que si es que los que votaron ahí, que les llegaron ahí a la orillita, esa gente no existe. Entonces, vamos a empezar a trabajar esto de la falsa, de los falsos resultados que está presentando esta gente. No caigamos en esa trampa, no nos dejemos engañar por ello. Nosotros vamos a seguir tocando este tema, pero lo haremos en otra oportunidad, porque ya hasta aquí se nos acabó esta emisión del día de hoy de Sin Tapujos. Nos despedimos de ustedes con el mismo cariño de siempre, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital. Las tradiciones navideñas se viven en YBKE Mundial.